bajito no. Agua de coco la tomo yo. Bajito sí, bajito no. Tú serás tonto, pero yo no. Traigo el chiringuito que me...